que integra la programación de FM Moreno. Hola, gente. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, esto es De Pétalos y Quiñas, otro programa más. Medio a las corridas, hay que acercarse más a los micrófonos, ¿viste? Más cerquita, bueno. Gracias a la gente de Estalla Silencio que nos dejó acá el estudio calentito y los micrófonos ardiendo. Y bueno, esperamos tener un lindo sábado hoy. Nos podés llamar al 4666-559 o dejarnos mensajes de texto al 15-61-54-03-59 o un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar o nos buscas en el Facebook y nos dejas algún comentario en el muro. Sí, bueno, y tenemos un programa hoy medio afrancesado, porque trajimos varios poetas franceses para charlar un poco, y en la segunda hora nos va a estar visitando Sol, que bueno, nos va a hablar un poquito Sol Nassif, que bueno, para los que escucharon Lumineida, es una de las que, Lumineida en la radio, una de las que estaba en ese programa, con nosotros también, y bueno, va a hablar un poquito de un libro, Memorias de la Ciudad, Señales del Terrorismo de Estado en Buenos Aires, que es una guía, digamos, de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura en Capital Federal. Bueno, y ella estuvo colaborando, sacando algunas fotos y bueno, y trabajando en organizaciones por la memoria, para la memoria. Y escribió muchos de los textos. Sí, que hay están algunos en el textos libro. Y bueno, ya nos contará en la segunda hora, en algún momento va a llegar. Así que Nati, vos. Y yo les traje una noticia más sobre lo que es casamientos de igualitarios, digamos. Uh-huh. Ya hay 18 casamientos de matrimonios bueno. A partir de la ley. Y bueno, les voy a comentar un poco qué pasó con tres matrimonios en particular. Y también les voy a hablar de algo que me interesaba mucho en un momento, que es de las corridas de toros en Cataluña. Sí. Es una cosa así social que pasó con una persona en particular, un argentino, uh-huh. un rosarino, y bueno, después le voy a contar bien cómo es esa sí. historia. Me parece interesante. Está bien. Bueno, y ahora vamos a empezar entonces con el primer tema, que es un tema, como siempre empezamos con algún tema en vivo, y este es un cover de los Beatles, Hearts con the Sun, ajá. por Belén Sebastián. Y bueno, esperen un poquito que empiece la canción, porque empieza con una ovación media larga, pero bueno, valía la pena igual. Así que escúchenla, que la canción tarde o temprano empieza. A ver. In the audience, just a wee bit, thanks. Cause I've never been in Belfast before, I want to see what you look like. I I come to Belfast and I just see one Scottish, one English. You're English, aren't you? ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? Yo soy como aquel rey de un lluvioso país, rico pero impotente, joven y sin embargo muy viejo, que, despreciando los saludos serviles de los preceptores, se aburre con sus perros, como con otras bestias. Nada puede alegrarle, ni la casa, ni el halcón, ni su pueblo muriéndose delante del balcón. Del bufón favorito, la grotesca balada, no desarruga ya el ceño de este cruel enfermo. Esto es una partecita de, nada más que una partecita de Charles Baudelaire, de Las Flores del Mal. Y bueno, y ya que trajimos poetas franceses, vamos a hablar un poco, a ver de qué viene. Tenemos un poco de Baudelaire, de Rimbaud, Prévert, y bueno, y a ver algunas cosas que dice Baudelaire. Mira, a ver, voy a tratar de tomármelo con calma porque he leído algunas cuestiones. Estás indignada. Sí, estoy un poco indignada, pero bueno. Vamos a rescatar la figura lo más que podamos. Bueno, acá tengo unos consejos, unos preceptos que escribió Charles Baudelaire en 1846, donde se refería a los jóvenes escritores y les da algunos consejitos y habla de cómo se escribe, de qué significa ser conocido o ser exitoso para él, y bueno, da algunos, deja algunos dichos ahí para que lo tome el que pueda. Por ejemplo, habla de qué significa la experiencia, que bueno, que cada uno tiene que hacer su propia experiencia, y que bueno, que cada uno le va a dar su propia utilidad. Habla de la fortuna y de la mala suerte en los comienzos. Habla de que la mala suerte no existe. Y dice que, bueno, que si tenés mala suerte, esto indica que te falta algo. Que tenés que conocer ese algo y estudiar el funcionamiento de las voluntades ajenas para ubicar más fácilmente la circunferencia, o sea, para ubicarte, ¿no? Que en realidad hay algo que le estás pifiando vos, digo, ¿no? De interpretación. Sí. Un poco burda de lo que dijo Charles. Sí, y igual todo esto relacionado con la literatura, ¿no? Claro, él se refiere a al éxito, a la escritura. Claro, esto de la fortuna, de que es ser exitoso en esto. Y bueno, que dice que no existe la suerte. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, vamos a llegar al punto en el cual yo me indigné. Bueno. A ver. me intriga. ¿Sabes qué? ¿Qué dice? Bueno, porque habla un poco de hace como contrapuntos, habla de las simpatías y las antipatías, de los métodos de composición, de los acreedores, y llega un punto que habla de las amantes. Ah, mira. Dice, si debo obedecer a la ley de los contrastes que gobierna el orden físico y el orden moral del universo, estoy obligado a colocar en la clase de las mujeres peligrosas para los hombres de letras a la mujer honesta, al marica y a la actriz. O sea, establece estas tres categorías. Qué feo, dice Agostina. Se me cayó, digamos. Claro, a la miércoles voy a leer. No sé si a la miércoles, pero bueno, tambaleó. Y explica, no solo que dice esto, sino que él se explaya y dice, la mujer honesta, porque ella pertenece necesariamente a dos hombres. Y resulta un mediocre alimento para el alma despótica de un poeta. El marica, porque es un hombre malogrado. La actriz, porque ha sido barnizada de literatura y habla el lunfardo. En pocas palabras, porque no es una mujer en toda la acepción del vocablo, siendo el público para ella una cosa más preciosa que el amor. O sea, el marica, hombre a medias, y la actriz también, mujer a medias. Sigue embarrando. Dice, ¿podéis imaginar a un poeta enamorado de su mujer viéndola desbarrar en escena? Yo creo que sin duda alguna terminará por prender fuego el teatro. ¿Os imagináis a otro en la obligación de escribir un papel para su mujer que no tiene talento? Y al de más allá, sudando para vengarse con hábiles epigramas destinados al público de las primeras filas, de todo lo que este público le ha hecho sufrir cuando aparece en escena su mujer, esa mujer que los orientales guardaban bajo triple llave antes de que viniesen a estudiar leyes en París. Bueno. Sí, bueno, hay que... No, está bien, pero... hay que ver, o sea, en qué contexto, ¿viste? Como dicen, me sacaron de contexto. No, hay que ver en qué contexto lo dijo y bueno, hay que ver, ¿no? O sea, si está dentro de una chanza, de un tono irónico, o claro, a qué iba Baudelaire, porque... O si le está si respondiendo a analizar, alguien. No, si nos ponemos a analizar, todos tienen su parte negra, ¿no? O sea... Claro. Parte Baudelaire del tenía, facho. Baudelaire tenía sus adicciones, y bueno, no sé, ¿no? No, esto es de un artículo, y bueno, debe estar publicado en algún lado, pero... habría que quedarse un poco en este caso con la obra, ¿no? Claro. Habría que ir un poco hacia la obra y bueno, la verdad que no sé de dónde viene. Vamos a tratar de levantar un poco la imagen. Yo rescaté lo peor, pero también algunas otra cosas oportunidad que estaban buenas, ¿no? Por ejemplo, bueno, se pone a hablar del arte y dice que es una cosa tan ideal y tan furtiva que los instrumentos no son jamás lo bastante adecuados ni los medios lo bastante expeditivos. Y dice que lo mismo sucede con la literatura. Dice que no es partidario las tachaduras, que ellas empañan el espejo del pensamiento. Bueno, no sé. Él dice que se logra escribir luego de haber... madurado adentro mucho, en toda la vida, digamos, que el escritor lleva adentro, en el baño, en la vida, en todo, y después escribe, punto. Esto es lo que dice. ¿Qué sobre la poesía? Habla, en realidad, acá específicamente de los métodos de composición. Después de la poesía también habla y bueno, dice que en cuanto a los que se han dedicado con éxito a la poesía... no les aconsejo que no la abandonen jamás. Digo, eso, ¿no? Que yo les aconsejo que no la abandonen jamás. La poesía es una de las artes que más rinden, pero es una especie de inversión en la que no se obtienen intereses hasta muy tarde, ¿no? Pero, bueno, dice que un buen libro de poesía nunca hizo hablar mal de un editor, digamos. O sea, no pasa la explosión que pasa con un bestseller de novelas, suponete. Sí, claro. Pero bueno, es como tardíamente da sus frutos. A eso se refería. Sí, después de muerto le dio frutos a él, ¿no? Claro. Porque, bueno, vamos a decir que bueno, que Baudelaire nació en 1821 en París y murió en 1867. No vivió muchos años. Corto. Y bueno, pasó su corta vida angustiado a través de una existencia de placeres, seguida de una última época mísera y sórdida, agotado por el vicio, la droga y el alcohol. En mis manos tengo Las Flores del Mal, de 1857, que es su obra cumbre, digamos. Uh-huh. ¿No? Pero sí, bueno, podemos explicar un poco lo que dice con la vida un poco dura. Sí, que dura. Tuvo. Dice que nació de un padre de 70 años que había sido cura. Uh-huh. Sí, muy viejo. Y la mamá se llamaba Carolina. Perdón. Ah, mira. Como yo. Bueno. Y que, bueno, después obviamente enviudó porque este hombre era muy grande y se volvió a casar y el segundo marido parece que era militar y lo mandó a un internado y, o sea, no tuvo una buena vida. Uh-huh. Sí. Fue expulsado de su familia, digamos. Sí, terminó en la miseria como muchos grandes artistas, genios de sí, todas las épocas. Sí, y así bueno, que... estaba un poco resentido. Y bueno, vamos a escuchar un tema y bueno, y seguimos. En francés. Francés. La vie, ça se trouve dans l'amour, l'amour, ça se perd dans la vie, ça se donne par amour, l'amour, ça se prend par envie, la vie, ça rêve à l'amour, l'amour. La vie, c'est l'amour et l'amour. rire dans la vie. La vie, la vie nous donne tout l'amour, l'amour, l'amour nous prend toute la vie. La vie, la vie, ça meurt pour l'amour, l'amour. C'est la vie. Atender, tendera, atender, tendera, tender a, atender, tendera, atender, tendera, tender a. Sueño para el invierno. Cuando llegue el invierno, iremos en un pequeño vagón rosa, con almohadones azules. Estaremos bien. Un nido de locos besos nos espera en los mullidos rincones. Tú cerrarás los ojos para no ver tras el cristal, gesticular las sombras nocturnas, esas monstruosas hurañas, el populacho de demonios y los lobos negros. Luego sentirás la mejilla rasguñada, un pequeño beso, como una loca araña correrá por tu cuello. Tú me dirás busca, con la cabeza inclinada, y buscaremos juntos esa bestia que viaja ligera. Esto es de otro escritor francés, de Arthur Rimbaud, que también vivió poco, o sea, nació en 1854. Esto es de un libro, nació en 1854 y murió en 1891, y esto es de un libro, una obra importante de las más conocidas, Una temporada en el infierno. Y era muy admirador de Baudelaire. Era admirador de Baudelaire, sí, y amigo de otro poeta que no tenemos nada ahora, de Paul Verlaine. Que Agostina dice que sí. Sí, que bueno, también con vidas, con vidas, claro, con vidas duras, ¿no? Atravesadas por el alcohol y la morfina y el opio y los vicios en general. Y bueno. Bueno, ni hablar de Artaud, ¿no? Sí, bueno, también. A veces uno se pone a ver la vida de la gente que admira, las biografías, y dice qué bueno, qué grosso, qué importante, qué obra grande, y lo ve y es bastante desesperante, ¿no? Porque uno dice, mira, yo me sí. quejo, y los que uno admira siempre terminan en la ruina, la mayoría. Sí. Tendríamos que traer, porque bueno, si Baudelaire genera repulsión por algunas declaraciones, ni hablar de todo, de lo claro. que dice, de las mujeres, ¿no? Pero a mí me encanta igual, de todo. Sí. Tendríamos que traer alguna uh-huh. de las cartas que escribió, que están muy buenas. Muy sí, buenas. Sí, sí. Vamos a traer. Después tenemos acá otro librito que se llama Iluminaciones, también de Rimbaud, donde dice en la contratapa que dice, dijo Rimbaud, hay que ser absolutamente modernos, pero no podemos hablar de juventud al referirnos al poeta que socavaría la idea de lo poético hasta sublevar la lengua, estallarla y estallarse en ella. Pieles rojas, cañones, obreros, vírgenes locas, invertir valores hasta vaciar el poema conocido y en el mismo gesto vaciarse a sí mismo. Entonces, estas iluminaciones de quien perdió la plegaria, la estirpe de una mala sangre obligada a releer la vida y desde su ancianidad cargarla de nuevos sentidos. También... toda una vida bueno. una vida complicada. Salió hace poco una biografía donde decía que Rimbaud había traficado esclavos en una mira. Época de su vida, pero apa. Bueno, no, sí, yo la verdad apa. Que no pude encontrar. Era poeta y traficante de esclavos. No, y porque, bueno, capaz que era un buen negocio en la época, no sé. En realidad Rimbaud no fue poeta toda la vida, fue un corto tiempo y bueno, se desvinculó, o sea, eran otras épocas. O sea, todo lo que llega, su obra que llega a nuestras manos en estos momentos es porque alguien las encontró y alguien las, como con la mayoría de los escritores, se puso a hacer pequeñas publicaciones. Y bueno, algún editor las agarró y les sirvió. Pero obviamente para la poesía, tanto de Rimbaud como de Prévert o de Baudelaire, son como los, o sea, paradigmas importantes, y bueno, como los padres de una, de la literatura francesa, y bueno, y de la literatura en particular europea, que influenció y bueno, y cambió todo lo establecido. Un movimiento fuerte. Sí, creo que fue un movimiento importante. Sí, que dio pie a lo que se llamó la vanguardia, ¿no? De cambiar todo lo tradicional. Sí, la vanguardia, aunque algunos se hablen de vanguardismo, o sea, sí, fácilmente la vanguardia, igual el concepto tiene otro origen, y bueno, después se fue adaptando a distintas artes, pero la vanguardia, el concepto viene de la música. Ah, mira, yo creía que de la pintura. Claro, y de la música, porque un músico, que no me acuerdo el nombre, empezó a usar y a variar notas y a empezar a generar un criterio propio dentro de los estilos de composición, y bueno, a eso se le llamó vanguardia. Ah, mira qué bueno. A la nueva concepción de los instrumentos, y particularmente de lo de este músico, ¿no? Que ya le vamos a averiguar cómo se llama, no me acuerdo en este momento. Es un violinista del siglo XVIII. De un siglo, como dice Leloutier. Claro. Del siglo, como de no lo sabía decir. Fue un siglo muy largo, de un siglo. Así que bueno, ahora seguiremos un poquito más contándoles, y bueno, vamos a la pausa y algún tema, ¿no? Un tema. Bueno. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, dès je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des vêtus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur. Thank you.

capas sociales. Sí, es muy fuerte con esto. Muchos poemas dedicados a obreros, a trabajadores. Sí, qué sí, bueno eso. A la vida de los soldados. Hay un poema que es muy largo, que está muy bueno, que se llama Hogareña, que habla justamente de esto. Estaría bueno leerlo, aunque sea un pedacito. Ahora vamos a buscarlo. Pero, bueno, él nació en el 1900 y murió en el 1977. Murió a los 77 años. Y bueno, integró junto con Breton un movimiento surrealista en Francia, del que después se fue muy enojado. Y pegó un portazo. Sí, pegó un portazo y escribió un panfleto que se llama Un cadáver. Sí, todos iban enojados igual del movimiento de Breton. Se había ido también Antonin Artaud, o sea, incluso había cosas medias, discusiones tipo que había miembros que se iban de la central surrealista porque por temas políticos, claro, acerca de si apoyaban o no cierta revuelta, si estaban a favor o no de los mineros rusos, había un compromiso de acuerdo a la político, causa, pero bastante contradictorio en el surrealismo. Claro. Bueno, acá tenemos un artículo que escribió Rodolfo Alonso, un poeta argentino y traductor muy importante, que tradujo una de esas de sus obras, entre otras cosas maravillosas que escribió. Y habla, titula este artículo hablando un poco de lo que vos decías, Manol, y lo titula Ni santo ni mártir, ¿no? Hablando de esto, que está bueno hablar así, sí. No lo endiosamos tanto. Claro. Pero habla de esto, ¿no? De que tuvo muchas idas y venidas y bueno, pero habla muy bien de su poesía generalmente. Esto habla de esto, de que fue un poeta social. No solo poeta, sino dramaturgo, escribió cuentos, novelas, escribió muchas cosas. En poesía fue bestseller este libro que tenemos acá, que se llama Palabras. Hay otros que se consiguen mucho más difícilmente. Sí, que igual es, o sea, un bestseller no necesariamente tiene que ser un buen libro, igual es claro, un éxito comercial, o sea, claro, pegó. Prever vivió en un ciclo, en un siglo, y bueno, en un ciclo también de la literatura donde las cosas eran distintas, ¿no? Donde claro, hubo gente que pudo obtener un editor, y poder publicar en vida, vender sus libros, ¿no? Y bueno, cuidar más el cerebro, estar más el disco. ¿Cómo? No, le estaba diciendo a Agostino el disco. No, pero hay gestos. El cantante. Benjamín Violay. Ahí está. Sí, lo tenía en medio difícil. Perdón, chicos. Faltaban las... ¿cómo se llaman? Las lucecitas de los que dirigen a los aviones rojas. Ah, para hacer señas. Ok, bueno. A ver, acá hay unos fragmentitos de poemas de Jacques en el medio del escrito. Porque, bueno, dice... Tan enamorado del amor y de mujeres bien concretas, como de la vida y del lenguaje oral y escrito, es la luz misma del mundo terrestre. Y dice, a ver, Nati, vos que estás más cerca, ¿te animás? Ahí. Padre nuestro, que estás en los cielos, quédate allí, y nosotros nos quedaremos sobre la tierra, que a veces es tan linda. Y en consecuencia, el resplandor más auténtico de la condición humana, trágicamente bella, espléndidamente mortal, el que relumbra hecho lenguaje vivo en toda su escritura. Bien, ahí está. Bien. No, a mí me gusta porque, o sea, lo que tiene que es crudo y sutil y sarcástico a veces, y clava puñales con palabras muy sutiles. Es muy muy muy hábil, me gusta mucho su poesía. Está bueno. Sí. Así que a ver si podríamos escuchar otro temita y leemos un pedacito de Hogareña.

Seguimos en De Pétalos y Quiñas. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Nati, las otras vías, ¿cuáles son? Un mail nos pueden mandar a depetalos@fmmoreno.com.ar o nos buscan en Facebook, De Pétalos y Quiñas, y bueno, y nos dejan un mensajito y háganse fan también. Uh-huh. Y bueno, a ver, sí. Que no está de más. Sí, y antes de, porque ya se nos viene la pausa de la primera hora, ¿nos querés adelantar un poco de qué vas a hablar? Bueno, voy a hablar de lo que pasó con unas libretas de dos matrimonios, de Cachita y Norma, no sé si se acuerdan, estas dos viejitas, que son el primer matrimonio lésbico de Latinoamérica, y otros dos chicos, que bueno, tres jueces tuvieron que retenerle las libretas por un tema de que por si otros jueces, incitados por algunos abogados del Opus Dei, se las secuestró, digamos, sí. O sea, se las secuestró como medida preventiva. Pero ¿por qué estos casamientos fueron judiciales? Claro, a través de amparos. Fueron antes de la resolución. Claro, sí. Está bien, y ahora se las entregaron. Ahora se las entregaron porque, bueno, hay todo un amparo y, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Están felices, mirá. Claro, sí, hay una foto muy linda. Los abogados católicos. Claro, son del Opus Dei. Claro, que están muy al pedo en la casa, ¿viste? Que bueno. Claro, los dos jueces, bueno, después les voy a decir los nombres. Por ellos. Claro. En ese momento. Sí. Entonces, bueno, tuvieron que entregar la papeleta. Así que, qué bueno. Después les contaré y ahora vamos a la tanda. Dos caras en el espejo. De Pétalos y Quiñas. Moreno. 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Thank you. la ensalada está marchita. De pétalos y quiñas. Seguimos en De pétalos y quiñas. Y bueno, seguimos con el temita que empezó Nati antes de la pausa. Sí, les estaba comentando sobre dos matrimonios que fueron concebidos, digamos, hace un par de meses largos, antes de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario. Y bueno, tuvieron unos problemitas con el tema de dos jueces, que bueno, a pedido de algunos abogados que son asesores del Opus Dei, o sea que están... Sí, es una corporación de abogados católicos. Claro, así incluso, abogados ultra, católicos. Ultras católicos, sí, se le dice, ¿no? Bueno, estos jueces a pedido de estos abogados, de abogados digo bien, Marta Gómez Alsina es una de las juezas que es la que le había hecho el pedido de anulación a Alex Freire y a... José María de Ibelo, que después terminaron casándose en el sur, ellos. Uh-huh. Y Félix Elgrazábal se llama. Bueno, esos son los dos jueces que intentaron anular estos dos matrimonios. Y hubo otros tres jueces porteños que son los que decidieron retener las libretas de casamiento, claro, para ponerlas en una caja fuerte como medida preventiva para que, bueno, no dará lugar a las posibles anulaciones. Y una cosa muy violenta, digamos, que propusieron estos dos jueces, Alsina y Elgrazábal, creo que se dice, es que en tanto no devolvieran las libretas, estos dos matrimonios, deberían pagar una multa de $1,000 por día. Sí, aparte, qué casualidad que todos los... O sea, los recursos que presentaban estos abogados católicos caían a los juzgados de estos, claro, siempre, la jurisdicción. A manos de esta gente, ¿viste? Sí. Siempre derivaban a esos lugares. Entonces, bueno, esta gente, estos jueces igual, o sea, tienen vínculos con estos grupos católicos. Claro, entonces, debe haber también todo un negocio de por medio, pero no creo que todo sea puramente valores, ¿no? Valores éticos. No, o sea, creen tenerlos, ¿no? O sea, el doble discurso, la doble moral existe. Y bueno, y vamos a decir algo. El ambiente, digamos, por decirlo de una manera judicial, sí, o sea, está lleno de gente reaccionaria. Claro. Por varios puntos, ¿no? Por varias cosas. O sea, todos vienen de una extracción de clase alta, familias algunas tradicionales. Claro. O sea... Vamos a decir la verdad, es difícil, o lo debe haber llegado algún pibe de barrio, claro, a juez. Hago la pregunta. Sí, o sea, no sé. Vienen todos de otra clase conservadora, y bueno, justamente conservadora, de querer conservar sus valores. Claro, entre comillas, morales, coherencia, y sus valores económicos. Claro, ¿no? Sí. Y bueno, eso de la... De este fallo que propusieron como un fallo de anulación, pedirles a estas dos parejas que paguen $1,000 por día es muy violento, ¿no? Y ahí vemos lo que a mí me hace dudar es este tema de cuánto hay de valores si estás pidiendo un resarcimiento económico, ¿no? Sí. Así que bueno, hay que... Bueno, pero es ridículo, digamos. Creo que se cae por su propio peso, ¿no? Claro. Bueno, la cosa es que ahora ellos tienen legalmente su... Se le devolvieron las, claro, libretas y no se las saca nadie. No. Aunque pacalen. Claro, aunque chillen y hagan lo que se les ocurra, no, uh-huh, no va a pasar más nada. Qué bárbaro. Sí. Bueno, una de las cosas que dijo uno de los chicos, Martín Canevaro, que es una persona muy importante dentro de lo que es el ambiente gay, digamos, junto a su marido, que ahora es marido, Carlos Álvarez, Norma Castillo y Ramón Arévalo, son integrantes de una institución, o sea, 100% diversidad, uh-huh, que, bueno, organizaron un montón de festivales artísticos como para, en su momento, ¿no?, para darle mucha más iniciativa a todos los temas que se estuvieron tratando en el Congreso, no tanto diputados como senadores, como para, bueno, buscar apoyo de todos los artistas. Y bueno, son personas muy queridas, bueno, Norma y Ramona, Sí, sí. Vos las ves y te dan ganas de abrazarlas y que sean tus abuelos, ¿no? Así que bueno, les nombro los jueces que estuvieron ayudando a estas parejas. Sí, porque dijiste los jueces, los malos. Claro, los malos. Bueno, nos interesa más. Guillermo Schleifler, Gabriela Seijas, que bueno, tuvo mucha participación, y Elena Liberatori. Sí, sí, sí. Así que bueno, la verdad quería remarcarlo como cómo las cosas se van acomodando, ¿no? Más allá de todas las injusticias. Cuando opera la ley, claro, todos somos semejantes ante ella. Sí. Eso es lo que ocurre. Claro, si no, de otra manera, cada cual hace la suya y tironea y bueno, es todo quilombo. Claro, esto se tenía que acomodar, así que bueno, una buena noticia. Y algo que dijo Martín Canevaro, cada uno de ustedes con su fallo cumplió con su aporte a que la igualdad sea posible en Argentina. Así que bueno, hay que siempre nombrar, ¿no?, a los jueces que hacen algo bien, por más mínimo que sea. Sí, lo que corresponde. Claro. Así que bueno. Y otra cosa que también me había indignado, o sea, siempre me indignó, que es las corridas de toros en Cataluña, que me parece una crueldad terrible. Y bueno, siempre trato de no mirarlo porque, bueno, me da bronca. Pero leyendo el diario, ay, perdón, leí que un argentino que vive hace 8 años en Barcelona, armó toda una movida, ¿no?, para que esto deje de pasar con los toros. Digamos, el Leonardo Anselmi se llama. Impulsó una campaña donde logró juntar 180.000 firmas que permitieron que esto se trate legislativamente, ¿no? El tema de la prohibición. Ahora, qué coraje, porque es toda una cultura, ¿no? Sí, es una cultura y bueno, se discutió mucho, obviamente. Sí. Y bueno, y hay varios puntos y, o sea, yo no estoy, o sea, a mí estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con las corridas de toros. O sea, te gusta o no te gusta, o sea, tiene el punto ese cultural, o sea que... De tradición. Claro, que de todas maneras, bueno, creo que contaba este muchacho que bueno, que... No es ancestral, digamos, esto, claro. Tradición, o sea, no, fue introducida en un momento en España y quedó, claro. También en México, y bueno, y en algún otro país se siguen con las corridas, o sea, obviamente que es cruel, sí. Y es un negocio también, sí, es una un cosa negocio. Turística, sí, claro. Los toreros son como superestrellas, claro. En España, o sea, muy son respetados. Claro, son como rockeros, son como los luchadores de sumo en Japón que cenan con el emperador, son super personalidades, claro, pero últimamente van quedando pocos porque se vio justamente en los últimos tiempos que los toros han reaccionado, sí, han clavado varios. Bueno, pero los hay toda una cultura. ¿Unos cuantos? O sea, existe. De hecho, la prohibición va a entrar en vigencia en el 2012. Hay fechas, todas las plazas están cubiertas hasta el 2012 de corrida de toros. Va a haber, hay toreros y hay toros. Pero bueno, sí, obviamente es de una crueldad, ¿no? Y hay muchos intelectuales que pegaron el grito en el cielo, ¿no? Por ejemplo, Sabater, que dijo que era una barbaridad que volvía a la Santa Inquisición, ¿no? Escuchás a muchas personas, por ejemplo, bueno, Vargas Llosa, que bueno, Vargas Llosa, comparó, ¿no? Que uno se come una langosta como un gran manjar, pero bueno, debería saber que la langosta, o sea, para ser más sabrosa, es echada viva al agua. Claro, que entonces decía, eso es cruel, decía, no las corridas de toros, porque, o sea, es lo más mejor y lo menos peor, ¿viste? Como decían por ahí. Entonces, claro. O sea, ponen esa comparación y te dicen, ah, pero comes carne asesinada vos, claro, porque comes un asado y es carne, y sí, pero bueno, acá estamos hablando de un tipo que ante un animal sí. sí, debe tener una habilidad física y mental, ¿no? Para eludirlo, uh-huh. y eso provoca toda una adrenalina. Pero claro. No deja de ser cruel porque termina matando al toro, cortándole partes, sí. Vitoreado por el público, y bueno, el pobre animal termina desangrado ahí. Porque no es solo un enfrentamiento a secas, o sea, la habilidad o es como que tiene más puntos cuantas más estacas le va clavando. Claro. Entonces va sufriendo y se va poniendo mucho más nervioso hasta que por ahí lo termina de matar o el toro responde y sí. lo mata. Sí, a bueno, o sea, no, por ejemplo, cuando hablan también de la caza deportiva, caza sí. deportiva, matar por deporte. Claro. Bueno, acá es algo parecido, o sea, deporte o como le quieran llamar, cultura, espectáculo y aunque haya 10.000 personas que... O sea, he escuchado cosas de gente que decía, testimonios escuchados en la radio, ¿no? Acerca cuando se dictó esto en España, que decían, no, yo estoy en contra, me parece una crueldad terrible, pero un día fui a la plaza, vi y bueno, no había algo que me generaba, y sí, una adrenalina, una claro. pulsión de muerte, o sea, eso, el poder del hombre contra un animal, la agresividad esa innata. Sí. Lo primitivo del que tiene todo ser humano, ¿no? Claro. Enfrentándose a la bestia, ¿no? Sí. Eso debe ser, ¿no? Todo eso, lo arcaico que en alguna parte de nuestro cerebro debe estar, esa parte. La claro. parte de reptilíneas. Ni idea. Bueno, no sé. Reptilínea. ¿A dónde se fue, señor? Se fue por las ramas. Sí, no, ese no era el de anatomía. No era el de anato. Hablaste de geometría. Rectilínea. Bueno. O de física. No, es terrible como cuando ya le clavan un par de, no sé cómo se dirá, pero le clavan al toro varias cosas, ya va cayendo y es re feo eso. Bueno, este chico, bueno, hace 8 años que está allá en Barcelona. Y es vocero de una asociación que se llama PROU, que significa basta en el idioma catalán, ¿no? Uh-huh. Y él lo que dice, en una de las tantas preguntas que les hicieron, es que el 70% de los catalanes estaría de acuerdo que se prohíba esto. Así que, bueno, si la sociedad está de nuestro lado, no tiene sentido seguir protestando. Y decidimos poner en marcha una estrategia legislativa, o sea, tomar cartas en el asunto sí. y proponerlo en que se debata, y ¿no? Bueno, sí, se debatió y se... Sí, como bien dijiste, en el 2012. Hasta el 2012 va a haber sí. corridas de todas maneras. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de Carla Bruni y seguimos con De Pétalos y Quiñas. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. Les ne font plus, les plaies chantent doucement. Et même les réverbères ont un air impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi. La seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Le temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. change de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et d'un seul mirage. On avait m'attendu, le destin s'est montré. Il avait mine de rien, l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses. Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? Seguimos en De Pétalos y Quiñas. Se pueden comunicar al 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359 o Un mail a depétalos@fmmoreno.com.ar o en el Facebook De Pétalos y Quiñas, y nos dejan un mensaje. Le mando un saludo a Claudio, que dice que nos está escuchando. Ah, buenísimo. Saludos a mi cuñado. Saludos, Claudio. Y bueno, llegó nuestra invitada, Sol Nasif, que bueno, algunos la deben conocer porque, bueno, participamos todos en el programa Lumineda en la radio el año pasado. Hola, Sol. Hola, amigo. Hola, Carol. Sol. Manol, Nati, bueno, ¿cómo va, Sol? Re bueno estar acá de vuelta. Bueno, buenísimo. Che, y bueno, ¿en qué andás? Contanos. Acá tenemos en nuestras manos un libro, Memorias en la Ciudad. Sabemos que siempre haciendo como una tarea, ¿no? Para la memoria. Sí, es un proyecto que se empezó a gestar en el año 2008 desde la Asociación Civil Memoria Abierta, en la que yo trabajé hasta fines del año pasado. Y bueno, este proyecto ya encarado, me sumé a trabajar y acá los chicos me invitaron para charlar un poco sobre de qué se trata el libro y los recorridos que intenta trazar en la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de en un futuro extenderlo a Gran Buenos Aires. Con respecto a los lugares clandestinos de detención y otras señales del terrorismo de Estado que fueron quedando en la ciudad, o las nuevas señales que se van gestando y construyendo a partir de colectivos de memoria, uh-huh. Asociaciones de ex detenidos desaparecidos, hijos, abuelas, madres, colegios, centros culturales y montones de personas que trabajan para bueno, construir esto, uh-huh. que también es una discusión constante, que sí. es qué es la memoria, cómo se la define, históricamente qué lugar ocupa, uh-huh. si tiene importancia o no, y bueno, un poquito para hablar de todo eso, así que el sábado pasado no pude venir, pero hoy estoy acá. Bueno, y contanos un poco cómo fue. Me imagino que bastante duro andar recorriendo, viendo esos lugares, ¿no? Debe generar algo, debe paralizar, debe provocar muchas cosas estar en un lugar, en un centro, algo que fue un centro de detención en un momento. Sí, la idea también del libro, que también fue cambiando desde la idea inicial hasta que se publicó, que primero intentaba hacer una especie de guía para poner luz sobre los lugares que recorremos habitualmente, pero que no reconocemos como lugares que fueron destinados a estos lugares, a estos centros en años anteriores, pero también la idea de contar historias de personas que tuvieron que ver, de ponerle vida a esos espacios físicos y poder entender que lo que pasó ahí adentro modificó la historia personal de un montón de personas que formaban parte de grupos y que esos grupos formaban parte de nuestra sociedad y que una historia individual también es una pequeña parte del colectivo que somos todos. Y eso sí es lo más duro, ¿no? Entender cómo esa cadena se va desandando y lo que le pasó a ese tipo puntualmente en un punto también te toca a vos. Sí. Los lugares que ahora desde la gestión de los K en el 2003, sí, como le gusta decir a los contra, los lugares de detención están señalizados, sean dependencias de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, o sean casas, talleres, como en el caso de Orleti, uh-huh, Mansión Seré, cualquier tipo de propiedad que haya funcionado como centro clandestino, desde el impulso del gobierno o desde grupos, como es el caso, por ejemplo, de Virrey Ceballos, que un grupo de vecinos desde antes de 2003 está gestionando el traspaso a manos del grupo de vecinos por la verdad, uh-huh, y justicia. Eso fue la primera sorpresa, ¿no? Encontrar una política de Estado que pone la marca y dice, acá pasó esto entre tales años y tales años. Y bueno, lo abre a la participación de personas que dentro de ese lugar deciden qué hacer. Discuten sobre si tiene que ser un centro cultural, no tiene que ser, si tiene que trabajar gente ahí o no tiene que trabajar. ¿Cómo se arma toda la historia nueva? Sí, ¿y vos crees que esta postura, más allá del que sea generada por los K, como decías, en caso que en el 2011 se cambie de gobierno, que no estén los K, esto, digamos, que ya no tiene vuelta atrás, se formó una cultura, ¿no?, de la memoria, o vos crees que esto en algún punto puede peligrar, como el tema de los juicios, porque por momentos es también engorroso, hay demasiadas causas, hay demasiado sí, para juzgar, demasiados represores, y hay toda una línea para abajo de responsables que están todos en lista de espera, no hay espacio. Mirá, yo a veces siento como un temor a que, bueno, las cosas se estanquen. Se terminen. Sí, porque claro, ahora son decisiones políticas, así como se impulsaron, que queden ahí y como que se deje de apoyar esto. Sí, fue una decisión política en principio, pero después se hicieron, dio a derecho todo, claro, como se dice. O sea, porque había que juzgarlos y bueno. Sí, la posibilidad estuvo siempre, solamente que hacía falta, como sí, dice Caro, la decisión política. Uh-huh. Yo creo que, primero que, bueno, eso que dije, las políticas acá fue una ironía, ¿no? Porque también hay muchas personas que apoyan débilmente, digamos, como lo apoyan porque queda bien apoyar las políticas, sí, sí, sí, de derechos humanos, pero siempre quieren decir algo y dicen, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron en el 2003? Sí. ¿Por qué ahora? O comentarios de ese tipo. Lo que yo pienso es que desde que una persona que gobierna o ocupa un lugar tiene la decisión interna y la coherencia con su, no sé, línea ideológica, uh-huh, de hacer eso, hasta que puede hacerlo realmente, pasa un tiempo que es el tiempo en el que esa persona acumula poder. Bueno, no está bien decir persona, ¿no? Que ese grupo acumula poder para, uh-huh, después poder tener espalda para bancar esa decisión. Uh-huh, uh-huh. Y el poder, si no viene desde el poder económico, viene del poder que se construye con la ciudadanía. Y creo que estas políticas vienen por ese lado. Y no sé si es una impresión personal, pero yo creo que esto no va a terminar más. Esto se impulsó y lo que se necesitaba para impulsarlo ya. Sí. Está como puesto en otro lado y pasó a ser responsabilidad un poco de todo. Claro. Sí, y al mismo tiempo también vemos que en los medios, ¿no? En el multimedio, digamos, o en esos medios más conservadores, se sigue viendo, ¿no? Gente que dice cosas que antes no se decían, ¿no? ¿Entendés? Sí, o sea, sí, como... cosas que y ahora la dicen directamente, claro. ¿No? Del calibre de los Kirchner, los Kirchner les chupa un huevo los derechos humanos, lo están usando políticamente, o no, porque en realidad esto fue una guerra y claro. ¿Entendés? Cosas que por ahí lo pensaban y no lo decían. Bueno, eso de la guerra se dijo siempre, pero con conceptos más fuertes, como al punto de decirle al expresidente y a la presidenta montoneros, y todos los que están ahí, es el montonero Dualde de Derechos Humanos, el otro que era guerrillero, o sea, todo, el guerrillero Berbisky. ¿Entendés? Que antes por ahí uno lo podía, esos sectores reaccionarios lo podían pensar, pero bueno, ya ponele... hay que leer el correo de lectores de La Nación para, ¿no? Sí, este... Para lo mismo la sociedad rural, con su discurso que es totalmente se sacaron la careta. Yo pienso que, no sé, igual siempre me cuesta entender un poco cómo se manejan a ese nivel los discursos de los medios hegemónicos, sean medios de comunicación o conglomerados, como en el caso de, bueno, el sector agroexportador. Pero creo que el miedo que tienen ellos es que se empiece a juzgar la participación civil en el golpe de Estado. Y vos decís que ese que Mañeto... que creo que es lo que nos falta. Claro, y juzgar decís... y condenar a un civil. Ajá, y que claro. Ahí atrás de que Ernestina sería la punta de lanza, claro. ¿No? Vos decís que por eso Mañeto se reunió urgente con algún candidato. Claro, por quería, favor. No, dijo un candidato serio. Dijo, a ver, ¿quién? O sea, yo creo que fue eso. No creo que fue eso. Ustedes, manga de forro, son la oposición. Díganme algo coherente. Así la dibujamos, ¿no? Porque es un tipo con mucho poder. Y ponele, pueden criticar a la presidencia de Kirchner, que esto y el otro, pero vos después no lo elegías. Y ahora, si querés, en el 2011 no la elegís. Claro. No elegís el mismo sistema. Él no puede cuestionar la legitimidad del gobierno. Pero esta gente sigue. ¿Hace cuánto que está? Noble, y bueno, y la de... Y, 40 años. Bueno, con sangre en sus manos, ¿no? O sea, bueno, con estafas a los jubilados. Creo que todo lo que surgió alrededor del caso de los supuestos hijos de Noble generaron también esa histeria colectiva en todo lo que es... Bueno, por algo se empieza a hablar también, a instalar un poco... Siempre se habló de golpe militar. Y ahora vemos que en algunos medios, en algunos sectores, se está empezando a hablar de golpe económico, golpe cívico-militar. Ah, y económico. Porque también. Porque la iglesia y los medios de comunicación, la sociedad rural, los empresarios apoyaron el golpe, no solamente con guita, sino con aparatos de inteligencia dentro de las empresas, como es el caso de la Mercedes, montones de empresas... Ledesma, que son de los bloques. Bueno, para empezar, ¿no? Ahí empezó todo. Claro, pero argentinos eran, se supone, ¿no? No eran extranjeros con intereses multinacionales, o sea... Y todo lo que se montó para dormir a la población, ¿no? Rondando al mundial y toda la fiesta esta mentirosa. Ayer a la noche pasaron una biografía de Mirtha Legrand en Canal 11. Sí, bueno, no. Y... mostraban la famosa mesa que hace poquito también salió, se dio un poco de difusión con esa mesa con Susana Jiménez y compañía. Sí, con un par de subnormales de ese momento. Claro. Sí. Y pero bueno, esa imagen igual ya se conocía. Yo creo que la vi en TVR hace 3-4 años, pero viste, las cosas pasan y no. Pero bueno, sería buenísimo que además de los 8 juicios o 13 juicios que hay en marcha y los 8 que están por empezar, algunos ya empezaron la semana pasada. Bueno, el caso de Martínez de Hoz, que ahora está ahí. Sí, pero pobrecitos, están enfermitos, viste que aparecen. Sí, del hospital a la casa. El tema que pienso que sería buenísimo es que cerremos este año con alguna causa abierta, un civil procesado. Y sí, bueno. Y por ahí, bueno, no sé, tenemos para festejar más. Sí. Uh-huh. Bueno. Sí, no, nos tenemos que ir a la tanda y un temita. A un tema y la tanda, y volvemos. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sleep, you're so sugar sweet. You may as well have had cake, me fastened on your sleeve. We'll be right back.

Bueno, Sol, contanos, ¿cómo fue tu participación? ¿Cómo fue que te convocaron? Yo empecé a trabajar en el proyecto con un objetivo que era, el libro tiene dos instancias, digamos. Una es que son textos de desarrollos, que son lugares clandestinos de detención o lo que llamamos lugares de memoria, como son plazas, escuelas, centros culturales. Y después tiene lo que nosotros llamamos los listados, que son, por ejemplo, supongo que habrán visto en el centro que hay muchos lugares donde hay baldosas en las calles, sí, que surgieron a partir del grupo del movimiento Baldosero, que son grupos que participaban en las diferentes comunas en las que se organiza la capital federal y empezaban a hacer una investigación de cuántos desaparecidos había en el barrio. A partir de eso se empezaron a conectar entre ellos y el movimiento Baldosero decidió empezar a dejar señales de esas personas en los lugares donde habían vivido o donde habían militado o de donde habían sido secuestrados. Uh-huh. A partir de ver estas baldosas empezamos a pensar que había un montón de señales en la ciudad, uh-huh, que pasábamos por alto y que tenían que ver con historias de personas que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, pero también con historias de personas que hoy habían decidido poner eso y que ese impulso tenía un sentido y que queríamos conocerlo y difundirlo. Uh-huh. Entonces, el libro, bueno, está dividido, tiene una lógica bastante topográfica, está pensada como para poder recorrerlo, y está dividido en zonas. Esas zonas están compuestas por barrios y empezamos a salir por los barrios a relevar y a fotografiar todas las placas. En el caso, por ejemplo, de los árboles de la memoria en San Cristóbal, todos los colegios en donde hay aulas que llevan el nombre de alguna persona que, uh-huh, fue detenida, desaparecida y que estudió en esa escuela o era maestra en esa escuela. Y a partir de así, de ahí empezamos a ver que había cruces. Por ejemplo, encontrábamos la casa de Claudia Falcón, pero después encontrábamos que en la escuela donde también ella había ido, otro grupo de alumnos habían puesto una placa en conmemoración. Entonces el libro empezó a tener una trama en el cual vos estás leyendo un texto y de repente te da una indicación que te dice ir a página tanto. Ah, uh-huh. Y la historia donde hay otro rastro del libro te va llevando a que todas las historias se crucen entre sí y poder también ver distintos ejes temáticos que son los que se trabajaron en el libro, como la desconcentración del terror, el uso de lugares como hospitales y comisarías para alojar temporariamente a los detenidos desaparecidos. Y esa trama te da una idea de lo que fue el terrorismo de Estado en general. Ese es un poco el concepto del libro y hay muchas maneras de leerlo. Uno puede entrar por un barrio que le interese, por una persona que está buscando en especial, por un lugar en el que pasó y le llamó la atención algo, o vio una placa y busca esa placa, y a partir de ahí la va llevando a otro barrio y a otra placa y a otro centro, y se van cruzando las historias. Así que esas son las entradas que tiene el libro y, bueno, los temas que se propusieron discutir y difundir también, porque hay muchas personas trabajando por... A mí me impactó, me acuerdo que yo trabajaba en una clínica cerca de Constitución y yo iba a un banco que estaba cerquita del Banco La Nación, donde había una placa que me impactó porque la vi primero que después la encontré en el libro, que hablaba del lugar de la desaparición de él, ahí en de la Avenida San Walsh. Juan. Uh-huh. Bueno, es esa placa. San Juan y Entre Ríos. Claro, es el Banco Nación que está en la esquina, ahí fue ahí la esquina. Ahí lo detienen. Va, bueno, se tiró, bueno, sí, ahí por llamarlo de alguna manera. Bueno, lo emboscan ahí es el, claro, donde lo localizan, es el encuentro de él con la patota de Astiz. Sí, lo que está bueno también es que, por ejemplo, la placa de Walsh, lo que nos sirvió es para... Teníamos la foto, teníamos la placa y teníamos la historia de Walsh. Bueno, ¿de qué manera nos puede servir la historia de Walsh para entrar a algún tema, uh-huh, de el terrorismo, uh-huh, Estado? Y bueno, a partir de ahí surgía una y todo un mundo de posibilidades para contar esa historia, porque podés contar la historia del tipo, de su familia, su historia personal como militante, la historia de la organización en la que militaba, y así infinidad de posibilidades. Claro, desde distintos puntos de vista o aspectos que quieras tomar. Claro, y bueno, bueno, está el caso de Walsh, también está en el libro Oesterheld, que tiene un mural en la estación de Subte Uruguay, del Subte B. Sí. Está el caso de Santoro, que era un periodista y escritor que escribió una carta antes, un año antes que Walsh. Y bueno, muchas personas del mundo del arte, la literatura, el periodismo. También está la pata de los trabajadores, digamos, toda la historia de las fábricas, sindicatos. Y bueno, para todo, digamos, para todas las personas que les interese conocer historias de vida, más que nada, no es un libro pensado en términos o con un discurso más académico, no es un libro para investigadores, no es un libro para... Es una recopilación documental, ¿no? Muy, muy importante, muy interesante, que tendría que estar al lado de la biblioteca de Libro Nunca Más en todas las casas, ¿no? Sí, está bueno. Está bueno porque, no sé, por lo menos a mí lo que siempre me interesa saber, a no ser que esté estudiando sobre un tema, son las historias de las personas que vivieron en esas circunstancias. Y bueno, y ahora de todas las personas, como dije antes, que están militando para que estos lugares tengan una señalización, para que dentro de ellos haya determinadas actividades y no otras. Bueno, el caso acá tenemos Mansión Seré. Uh-huh. En el oeste, sí. Para evitar el olvido por todos los medios, ¿no? Sí, es una... Porque algunos no, cuando se instauró la democracia, bueno, cuando se perfilaron los juicios, ya hubo algunas mentes geniales que pensaron en acá no pasó acá nada, no destruyamos todo y hagamos canchas para los chicos, centros culturales, pero fuera pasemos la planadora. De hecho, le incendiaron, ¿no?, la Mansión Seré. Sí. Y destruyeron todas las... Claro, pero era olvidar totalmente, o sea... Bueno, eso es una de las cosas que también se ponen en cuestión cuando uno habla de memoria, ¿no? Hay muchos sectores que dicen que seguir atado al pasado es no avanzar. Sí, González Oro, por ejemplo. Claro. Referente grosso. No, que dijo... ¿Para hay que soltar lo viejo para darle lugar a lo nuevo. No, basta, basta de rencores y de odios entre los argentinos. Reconciliación. No es entre los argentinos, es entre personas, a los delincuentes. Pero aparte, mirá quién lo dice, Mirtha Legrand, González Oro, viste, son como... son sociólogos. Porque yo no sabía, porque, viste, como Susana Jiménez diciendo, basta de odio, crezcamos en la Argentina y vamos todos a Miami, vámonos a Miami. Se sepa con quién estuvo ella, no va a ser muy divertido. No, me encantó el otro día que vi un tape de Susana con Macri, en el que Macri decía que habían metido presos a los tipos que investigaron sobre su secuestro, claro, porque habían cometido algo así como apremios ilegales, sí, como si fuera la primera vez que escuchaba apremios ilegales. Algo así como, no me acuerdo bien los términos. Pero... Sí, que él dice que él pondría a su familia en manos de esa gente. ¿Qué me importa? Pero a su familia... Claro, estaba hablando del Fino Palacio. Estaba peleado por su padre, además. Estaba hablando... Bueno, pues el padre lo mandó al frente, pero bueno. Vamos a ir a un tema y bueno, ya vamos terminando. Estamos con Sol acá, nos está contando un montón de cosas. Bueno, seguimos. Me enamoré de tus hojas secas, me enamoré del futuro incierto, me enamoré de todos los días en que nos vimos por vez primera otra vez. Me hacía falta perderme un poco para alejarme de la rutina. Es necesario saber que a veces no solo el aire nos contamina los sentidos. Ah, no veo nada y quiero dormir. ¿Dónde está la luz? Que no veo nada y quiero dormir. Te enamoraste de las canciones, te enamoraste de los silencios, te enamoraste cuando el perro corrió detrás de mi bicicleta sin sentido. Ya sé que a veces ni nos miramos, como dejándonos por un tiempo, pero qué tiempos serán aquellos en que nos vimos por vez primera otra vez. ¿Dónde está la luz? Que no veo nada y quiero dormir. ¿Dónde está la luz? Que no veo nada. Quiero dormir. Voy a sacar el pito por la ventana y hacer pis. Quiero llegar a la luna en bicicleta y hacer pis. Voy a sacar el pito por la ventana y hacer pis. Quiero llegar a la luna en bicicleta y hacer pis. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Bueno, estamos finalizando con De Pétalos y Quiñas del día de hoy. Y bueno, estamos con Sol acá. Bueno, Sol, gracias por venir, por no, quedarte ahora. Y bueno, voy a venir más seguido si me invitan. Pues sí, como podés venir como invitada permanente. Bueno, dale. Columnista así, totalitaria. Bueno, sí. Dale. ¿Totalitaria? No, total, ah. Querido. Bueno. No, totalitaria no. Sí. Nati, ¿nos contás un poco qué hay para hacer hoy o bueno, mañana? Hoy y mañana, rapidito. Hoy en el Sainete hay una movida buena, queda la dirección de Jolie, 2637 Moreno, es a la vuelta de la estación de Moreno, más o menos a las 21:30, está Trébol Canciones, ¿no? Y bueno, va a estar Caro y Manu leyendo algo, va a estar buena la movida, así que la entrada es gratis, pueden ir un ratito, sí, tomarse sí. algo, escuchar algo de música, pasarla bien. Bueno, mañana está el segundo encuentro de ciclo multicultural Caricia en casa, a ver, Frida. Casa Frida. Casa Frida, ahí está. Olivera 1587 y Tito Saingo. Bueno, ahí va a estar nuestra operadora Agostina haciendo un taller literario a las 17 horas y bueno, hay muchas actividades a partir de las 15, ¿sí? Y a las 8 tienen una obra que se llama Caricia, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno. Pueden ir a festejar el Día del Niño. Claro, hay muchos talleres de grabado, taller de música, cocina, hay para todos los gustos y bueno, va a estar Agostina, así que vale el aguante. Uh-huh. Vamos a recomendar una película, como siempre, esta vez está en cartel, así que la pueden ir a ver al cine, en Moreno la están dando, que es Pájaros Volando, de Diego Capuzotto y Luis Luque. Parece uh-huh. que está buena, ¿no? Es una comedia argentina. Es sobre un pueblito serrano donde vive una comunidad hippie. parece interesante, así que sí. La mayoría son rockeros, así que pinta buena, lo pueden ir a ver. Sí. Dale, dale. Ya claro. Que estoy acá, bueno, los quería invitar el sábado que viene en el Parque La Reja, que queda ahí en Alfonsina Storni, y bueno, y a 5 cuadras de la estación de La Reja. Uh-huh. Bueno, desde las 8 de la mañana se va a abrir la cuarta camada de la escuela. Para los que quieran participar, les dejo un mail que es, a ver cuál les puedo dejar, uno que sea fácil. Les voy a dejar morenomarcha@morenomarcha.org. Ahí uh-huh. pueden escribir para tener más información. Y bueno, y también el parque está abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los que quieran pasar por ahí pueden tener más información. Uh-huh. Así que quería pasar el avisito. Si no, después pasamos subimos al mail a la página. Sí, ahí ponemos el aviso y el mail y todo. Sí. Así que bueno, se está terminando el programa. Programa número 13, ¿no? 13. Ya terminó igual. No, pero eso bueno, eso no nos pasó nada. Hoy no construyó nuestro vecino, así que estamos como queremos. Así que bueno, nos estuvo operando Agostina, como siempre. Y bueno, gracias Sol por venir. Gracias. Nada, gracias amigos. Bueno, y para los que quieran, nos vemos dentro de un rato en el Sainete, de acá de Moreno, Jolie 2637. Y para los que no quieren, nos vemos el sábado que viene. Nos escuchamos. Dale. Chao. Chao. Thank you.